aquí estuve hablando con Nío Josema, le vengo con un montón de informes que vienen del pasado, del futuro y un montón de tiempo, pero me están diciendo aquí que viene el sketch, así que vamos ahora mismo al locutor de siempre, vamos con esa. ¡Epa! ¿Qué pasó? Estamos a punto de comenzar un nuevo episodio dentro de la vida de nuestro héroe temporal, el niño Josema. Luego de recibir la noticia de que Clarisa lo abandonó, Josema ya ha depositado sus caderas en territorio oriental y debe tener una charla con su contacto montevideano. ¿Se acuerdan? El agente Washington Cacatúa Gutiérrez. Vayamos ya mismo a una charla que marcará un antes y un mucho antes en la radiofonía argentina. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. ¡Mi profe! Estamos seguros que este es el lugar en donde se esconde el zorzal ese que funciona como nuestro contacto oriental que usted me ha dicho. Por supuesto, Josema, y no es el zorzal, es la cacatúa. Ah, cierto. Y le dicen así por su carácter dicharachero y celebratorio. Vamos a la alegría. Dicen que es una alegría trabajar con él, así que espero, por una vez, tengamos una buena experiencia con un personaje secundario. Espero lo mismo. A ver, escuchemos al personaje. Veo que se están refiriendo a mis ganas de vivir, a mi manera tan loca de andar y de contestar. ¡Cacatúa! ¡Qué hermosa sorpresa encontrarte! Hemos venido desde Buenos Aires con la idea de tener una presentación en Montevideo y ganarnos un lugar en un reality norteamericano. ¿Qué sabes, Cacatúa, de la figura del armenio del humor? Mis informantes dicen que básicamente es un productor que hace chistes malos. O sea que es tan igual y común como todos los productores del espectáculo. ¡Ay, mi niño! ¿Y cómo es que tú sabes tanto del show business? ¡Cacatúa, reacciona, Cacatúa! ¿Qué le pasa, Cacatúa? Fui criado por una familia circense, tal como se puede ver por mi afán de entretener a todo el mundo. Esperemos que no le moleste mi alegría de vivir y tal. Para nada. Me estoy conteniendo la risa desde que entramos a este depósito de productos de cotillón. Mi profe, no lo quiero molestar, le voy a decir un secretico. Me parece que usted está un poco tocado del marolio. Este muchachón tiene menos ganas de vivir que el Patón Bauza después del partidico con Bolivia. Lo sé, Josema, lo sé. Pero es el único que nos puede asegurar una buena estadía en territorio oriental. Solo tienes que seguirle la corriente y yo también me he dado cuenta que hablar con él es más depresivo que leer los comentarios troleros de las noticias de actualidad y tomárselas como datos serios. Bueno, muchachos, si quieren podemos sentarnos para pensar un poco su presentación y ver cuáles son las chances reales de llegar a Estados Unidos. Los recomiendo trabajar hoy porque si llegamos al domingo con pocas cosas resueltas va a ser un tema. ¿Por qué, mi Nico? No entiendo nada. Porque los domingos me agarro un poco de bajón a eso de las 6 de la tarde. Necesito dormirme una siesta para poder estar tranquilo y no pegarme un corchazo. Mi muchacho, no se lo tome tan a pecho. Y la última vez medio que fue así. Me pegó un tiro en el pecho, pero la bala no tocó ningún órgano vital. Estuve un año en coma, pero me quedé 4 en el hospital porque los doctores no podían distinguir a mi ser activo del comatoso. Así somos acá, un poco jodones. Listo, muchacho, vamos a trabajar que el tiempo es oro. ¡Increíble! ¡Bajón para un jueves como este! Washington Cacatúa Gutiérrez es una verdadera caja de sorpresas. Claro, él es proveniente de un país que parece que vivió escuchando The Cure sin ni siquiera maquillarse porque no daba. Veremos qué otra sorpresa le depara a la gente oriental en esta, la serie que hace referencias futbolísticas sin poder sostenerlas por mucho tiempo. Un marxista en el imperio de Mr. Trump.